amigos, camaradas, ciudadanos del mundo. Auspiciado por la revista Requiem de Argentina, para mariscalrock.com y desde los estudios de Radio Éter. No se la esperaban esa, ¿eh? Primer programa desde los estudios de Radio Éter. Esto es... El Noticiero de las Pampas Argentinas. Así es, señores y señores, un reporte semanal y cuando no reporte, por lo menos buena música, pero siempre haciendo referencia al rock and roll, al metal pesado y a todo aquello que nos hace hervir la sangre. ¿Qué tanto? Como la revolución nos hace hervir la sangre todo el tiempo y algunos dicen que estamos justamente al borde de una muy trascendente. 15 días llevamos de la acampada de Sol y de la de Barcelona y de esto y de lo otro y esto empieza a tomar mucho color. Tengan en cuenta que para el 15 de octubre se está preparando una reunión mundial, es difícil decirlo, una acampada mundial, como para que la gente de arriba se entere de que los de abajo tienen voz y no solamente voto, que hasta ahora no ha servido gran cosa. No sé si vieron la película B de Vendetta, B for Vendetta, pero si no la vieron, esto te era como un tiempo que se daba, un año, era el 5 de noviembre, esto es el 15 de octubre. Ese día yo no sé si van a volar el Parlamento Británico, pero por lo menos encontrarse con un montón de gente afín y que piensa lo mismo y que tiene la idea de que esto debe cambiar. Mientras tanto, a través de mariscalrock.com, a través de radioether.com.ar, de FM Box los viernes a las 20 horas de Punta Alta, FM City Rock en el 97.1 de Pergamino los miércoles a las 22, Espectro FM de Corrientes los lunes a las 20 horas, FM del Tuyú los jueves a las 22 horas para todo el partido de la costa y The Rock de Mar del Plata tienen este programa alegremente corriendo en sus ondas radiales y nosotros mientras tanto les decimos la revolución está viva, la esperanza sigue en marcha y por eso este tema de Running Wild, que en realidad lo hace Running Wild, pero ustedes lo van a reconocer enseguida, es de los Beatles y se llama Revolution. La letra no te la voy a contar ahora, pero si alguna vez tenés tiempo, googleá, traducíla. Fíjate lo que dicen. Los tipos algo tenían en la cabeza en aquel momento. Algo como esto. continuamos desde Radio Éter, precisamente con este programa que hemos dado en llamar El Noticiero de las Pampas. Y vos sabés que podés comunicarte con nosotros directamente a radio.requiem@gmail.com, donde podés enviarnos material de tu banda, acompañado siempre de una gacetilla informativa. Yo esto no lo digo de hincha pelotas, lo digo porque realmente me pasa muchas veces. La gente me envía por ahí un tema en MP3. Yo tengo el tema, tengo el título, tengo la banda y no puedo decir una palabra más, porque no sé nada ni de los integrantes, ni de la historia, ni de lo que hacen. Por ahí me mandan un tema de rock and roll y el resto es algo que no tiene nada que ver, es black metal. Entonces, una gacetilla informativa te pone, te sitúa, te ubica dentro de la situación. Podés enviar, repito, un tema, dos temas, tres temas en MP3, un enlace de descarga, lo que a vos te parezca, pero en MP3 en definitiva, ¿no? Y junto con eso, una gacetilla informativa a radio.requiem@gmail.com. Y de paso, si querés descargarte el programa una vez que ha sido emitido, podés hacerlo directamente desde www.requiemweb.com.ar. Ahora vamos a ir a un adelanto muy especial y muy esperado, ni más ni menos que el nuevo disco de Jericó, que va a llamarse En Origen, mientras están preparando la presentación del disco para el próximo 12 de junio. Lo que vamos a escuchar se llama Esquizofrenia y ya hay un video promocional dando vueltas por ahí. El disco va a tardar todavía un poquitito más, pero nosotros lo adelantamos con todo gusto. Esto es Jericó, Esquizofrenia, de su próximo álbum En Origen, inminente, ya llega, está acá. Hey, last word, hey, last word. algo súper interesante para contarte en el día de hoy. Me refiero al ciclo de bandas emergentes auspiciado por la Secretaría de Cultura de la Nación. Normalmente a mí cuando hay una secretaría o algo de por medio no me siento muy cómodo. Y algo que tenga que ver con el listado tampoco me hace sentir cómodo. Pero esto sí, porque se trata de una iniciativa llevada a cabo por Astaroth, vos lo recordarás, es integrante de la banda The Amborn, y me pone aquí que luego de años de lucha, las bandas extremas lograron un espacio de reconocimiento dentro de la cultura nacional. Vos podés apoyar este espacio con tu presencia y abrir el camino para que otras bandas tengan su oportunidad. Te convocamos todos los domingos de junio y julio a las 18 horas, extra puntual, en el Palais de Glass de Posadas 1725, con entrada libre y gratuita. Primero te leo las fechas y después te cuento de qué va la cosa. Domingo 5 del 6, Inazulina y The Amborn. Domingo 12 del 6, Lingerbliss y Sangrial. Domingo 19 del 6, Robox y Betrayer. Domingo 26 del 6, Lumine Críptica y con Inazulina. Domingo 10 del 7, The Amborn y Lingerbliss. Domingo 17 del 7, Sangrial y Robox. Y el domingo 24 del 7, Betrayer y Lumine Críptica. Esto empezó de la siguiente manera. A mediados del año pasado empezó a tantear cómo venía el clima, me refiero a Astaroth. Que ustedes recuerdan que hicimos un programa con The Amborn y vinieron y nos contaron y pasamos temas y todo. Pero más allá de esto, es una iniciativa propia de este muchacho que justamente quería generar un espacio alternativo que incluya a productores, a bandas under de todo el país, y a los referentes del periodismo que conocía de la escena. La respuesta, pone, fue muy débil de parte de las bandas y de los productores. Los más interesados fueron los medios a los que escribió, Tomá mate. La cuestión es que presentó una serie de puntos muy detallados, es decir, un verdadero plan, un verdadero proyecto. Yo recibí una copia del material y realmente me impresionó el nivel de detalle, la lucidez con la que está redactado. Y seguramente hubo algunas cosas que pulir en el medio, pero en algún punto lo llamaron de la Secretaría de Cultura para llevarlo a cabo porque les pareció interesante. Entonces, me pone, esto es lo que hay hasta ahora y lo que viene depende de que las bandas tengan un buen desempeño artístico y profesional, de que el público rompa con la apatía que tiene hacia las bandas nacionales y desborde el Palais de Glass, y que el periodismo se interese en esa movida y que empiece a aparecer y a ser difundida. Bueno, por de pronto aquí la tenés difundida, te repito. Todos los domingos de junio y julio a las 18 horas, extra puntual me aclaran, en el Palais de Glass, Posadas 1725, con entrada libre y gratuita. Tenés bandas extremas, con toques góticos, sin toques góticos, como vos quieras. Por de pronto, para cerrar el bloque con buena música, The Amborn, precisamente, con Nocturnal Demons, demonios nocturnos. Si estás escuchando este programa de noche, se aplica perfectamente. Va, adelante con The Amborn. We'll be right back.

con todo el tema de las acampadas en España y en todo el mundo, porque se ha ido extendiendo. Pero es que creo, honestamente, como te dije la vez pasada, que esto que está ocurriendo, en cierto modo, es inédito. No sé si te pasó a vos. A mí me pasó que me sonó un despertador en la cabeza y esto me llamó la atención de una manera poderosa, porque hacía muchísimos años que yo sentía que estábamos dormidos y por primera vez ahora hay como un despertar general, por lo menos en ciertos niveles de la sociedad y sobre todo entre la gente joven. Puede que esto no haya llegado con todo el furor que debiera a la Argentina y que efectivamente en Europa sea el lugar donde se están desarrollando los hechos. Pero vos sabés que todo lo que empieza en Europa, tarde o temprano, llega a otras partes, llega a Norteamérica, llega a Sudamérica, llega a donde tiene que llegar. Y hoy en día, con el fenómeno de Internet, de la comunicación abierta que hay, esto se está convirtiendo en algo distinto, participativo, plural. Esto tiene un color muy diferente y de algún modo hacemos bien en defender esta red global como una oportunidad y una posibilidad abierta siempre. En todo caso, quería leerte algo de un señor que, si no lo conoces, voy a tener el gusto de introducirlo para vos en sociedad. Me refiero a Henry David Thoreau, un señor que vivió entre los años 1817 y 1862, la primera parte del siglo XIX, y que en algún momento se retiró del mundo a un bosque llamado Walden y escribió ahí justamente una obra que se llama así, Walden, la vida en los bosques. Esto para vos no tendrá demasiado interés en principio, a pesar de que es su gran obra, por decirlo así. Pero sí va a ser más de nuestro interés hablar de un ensayito que hizo que se titula simplemente La desobediencia civil. Te voy a leer algunos extractos de este ensayito particular. Muy, muy breve lo que te voy a leer y espero que te lo banques. Dice el amigo Henry David Thoreau que, entre otras cosas, influyó a tipos como Gandhi o como Martin Luther King. Cuando te cuenten o te pregunten quiénes fueron los inspiradores del movimiento de la no violencia, de la desobediencia civil y demás, y alguien te conteste, bueno, Gandhi y Martin Luther King, en la práctica, ¿quién fue el teórico detrás de eso? Aquí tenés el nombre, Henry David Thoreau. Dice en estas frases entresacadas que yo justamente preparé para vos en el día de hoy: acepto plenamente la divisa, el mejor gobierno es el que menos gobierna, y quisiera verla aplicada de la forma más rápida y sistemática. En la práctica, equivale en última instancia a algo en lo que también creo: el mejor gobierno es el que no gobierna en absoluto. Y cuando los hombres estén preparados para él, este será el tipo de gobierno que todos tendrán. Esto lo dijo este señor a mediados del siglo XIX. Hoy en día, principios del siglo XXI, está teniendo muchísima vigencia. Está a la luz de los acontecimientos y de un grupo de delirantes que se convoca, se autoconvoca en plazas alrededor del mundo pidiendo que haya menos gobierno, es decir, más libertad, menos gobierno. Porque la ecuación viene por ese lado, vas a ver. Pienso que debemos primero ser hombres y luego súbditos. No es deseable cultivar tanto respeto por la ley como por lo correcto. La única obligación que tengo derecho de asumir es la de hacer en todo momento lo que creo correcto. Se ha dicho con bastante verdad que una corporación no tiene conciencia, pero una corporación de hombres conscientes es una corporación con conciencia. La ley jamás hizo a los hombres ni un ápice más justos. ¿Escuchaste, no? La ley jamás hizo a los hombres ni un ápice más justos. Además, gracias a su respeto, al respeto por ella, hasta los más generosos son convertidos día a día en agentes de la injusticia. Todos los hombres aceptan el derecho a la revolución, o sea, el derecho a negar lealtad y a resistir al gobierno cuando su tiranía o su ineficacia son grandes e intolerables. Existen leyes injustas. ¿Debemos conformarnos con obedecerlas o debemos tratar de enmendarlas y acatarlas hasta que hayamos triunfado? O bien, debemos transgredirlas de inmediato. Son tres estadios, fíjate. Conformarnos con obedecerlas, tratar de enmendarlas y acatarlas hasta que hayamos triunfado finalmente, o transgredirlas de inmediato. ¿Cuál de las tres es la gran disyuntiva de hoy? Los hombres en general, sigue diciendo Thoreau, bajo un gobierno como este, piensan que deben esperar hasta convencer a la mayoría para modificarlas. Piensan que si resisten, el remedio sería peor que la enfermedad. Pero es el gobierno quien tiene la culpa de que el remedio sea peor que la enfermedad. El gobierno lo empeora. Deposite todo su voto. Fíjense en esta máxima, ¿eh? No una tira de papel solamente, sino toda su influencia. Una minoría es impotente si se ajusta a la mayoría. Entonces, ni siquiera es minoría, pero es irresistible si se opone con todo su peso. Si un millar de hombres no pagase los impuestos este año, la medida no sería ni violenta ni sangrienta, como lo sería, en cambio, pagarlos y proporcionarle al Estado la posibilidad de que cometa actos de violencia y de que derrame sangre inocente. Esta, en efecto, es la definición de una revolución pacífica, si tal cosa es posible. Si el recaudador de impuestos o cualquier otro funcionario público me pregunta cómo, alguno ya le había preguntado en ese momento a Henry David Thoreau, que él mismo se negó a pagar los impuestos y fue a parar a la cárcel y se lo rebancó, ténganlo en cuenta. Bueno, si algún funcionario público me pregunta, ¿pero qué quiere que haga? Mi respuesta es, si realmente quiere hacer algo, renuncie a su cargo. Cuando el súbdito ha negado lealtad y el funcionario ha renunciado a su cargo, entonces la revolución se realiza. ¿Escuchaste, no? Cuando el súbdito ha negado lealtad y el funcionario ha renunciado a su cargo, entonces la revolución se realiza. ¿Es la democracia tal y como la conocemos la última mejora posible en materia de gobierno? Ten en cuenta que este pibe no sabía nada de esta historia de Fukuyama, del final de la historia y de que las democracias liberales son el sumum de la verdad política. No había escuchado nada de eso, ¿eh? ¿Es la democracia tal y como la conocemos la última mejora posible en materia de gobierno? ¿No es posible dar un paso más hacia el reconocimiento y organización de los derechos del hombre? Jamás habrá un Estado social realmente libre e ilustrado mientras el Estado no llegue a reconocer al individuo como una potencia superior e independiente de lo que se deriva en su propio poder y autoridad, y lo trate de acuerdo a eso. ¿De qué está hablando el tipo acá? Está hablando de respeto por el ciudadano. Es decir, de que el gobierno bajo ningún punto de vista puede ser más que el individuo en una democracia real. Es decir, tendríamos que ponerle otro nombre, no democracia, porque democracia ya sabemos que es otra cosa. Si el pueblo gobierna a través de sus representantes, no gobierna en absoluto. Eso lo digo yo, no lo dice Thoreau, pero bien podría decirlo tranquilamente. Y te voy a dejar con una frase que a mí siempre, de este ensayito, me sonó en la cabeza, porque tiene que ver con todo aquello que representa la rebelión como tal. Y es esto. Porque no importa lo pequeño que parezca el comienzo, lo que se hace bien una vez está hecho para siempre. Es decir, vos no hacés las cosas porque pensás en el futuro. Las hacés porque pensás en el presente, porque sabés qué es lo correcto, porque sabés qué es lo que corresponde. Esa es la gran diferencia entre lo que nos han vendido hasta ahora y esta loca idea que creció a través de las acampadas por todo el mundo y que ojalá continúe hasta conseguir resultados que no solo nos beneficien a todos, sino que nos hagan un poco mejores de lo que hoy en día somos. Es decir, ovejas, esclavos, tipos indiferentes a cualquier tipo de oposición. Rebelarse es parte de la naturaleza humana y por eso mismo la desobediencia civil, que de eso se trata, desobedecer es rebelarse, precisamente, es una de las claves, o creo yo va a ser una de las claves de este siglo que está avanzando en toda su pureza en este momento. Como para celebrar las palabras de Henry David Thoreau, yo elegí un tema del último visitante que ha estado en la Argentina, nada menos que el señor Alice Cooper, que dio un show extraordinario el otro día. Creo que no me encontré ni me topé con nadie que no me dijera que el show no fue absolutamente fabuloso, teatral y de esos que te vuelan la cabeza como para recordarlo una y otra vez a lo largo de los años. Tiene un tema Alice Cooper en su disco Constrictor que se llama así, Simple Disobedience, es decir, desobediencia simple, o sea, pura desobediencia, que es lo que en definitiva se está proponiendo aquí. Vamos a escuchar a Alice, lo demás ya lo escuchaste y ya lo sabes. La nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Por primera vez en Argentina, Revamp, la banda de Flor Jansen. Viernes 24 de junio, 18 horas, Teatro de Colegiales, La Croce y Álvarez Thomas. Revamp en Argentina. Entradas por Sistema Ticketek. Una producción de NWM Productions y Collection. Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina número 22. Con todo el metal local e internacional. Un informe especial sobre metal y religión con las opiniones de Dave Mustaine, Alice Cooper, King Diamond, Blackie Lawless y más. Reportajes a Rhapsody of Fire, Axel, Alacrán, Uriah Heep, Tren Loco, Y&T, Gorgoroth, Helker. Y un informe especial sobre las visitas internacionales y las productoras que las traen. Póster Central, Rush en vivo. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Y antes de que te quejes de que en el programa de hoy no tuvimos música suficiente, no creo que te puedas quejar de eso nunca, pero igualmente, capaz que se te da la gana quejarte encima, bueno, vamos a escuchar entonces un adelanto. Me encantan los adelantos. Los adelantos no solamente son primicias, son una apertura completa hacia nuevos horizontes. Y en este caso particular, Javier Bagalá, vos lo recordarás porque era aquel guitarrista de Nepal que ahora hacía un tiempo del cual no teníamos noticias, está por sacar un disco que se llama Dharma, y de ese disco tenemos el adelanto de Princess of a Kingdom, es decir, Princesa de un Reino. Lo vamos a escuchar y ya le vamos a decir a Javier que se dé una vuelta y nos cuente en qué anduvo y qué es lo que está haciendo. Mientras tanto, Princess of a Kingdom, Javier Bagalá y el Noticiero de las Pampas. Behind the winter of your eyes. Así es, señoras y señores, todo llega a su fin, todo termina y hoy hemos tenido un programa más que intenso. Ten en cuenta que, por ejemplo, me di el gustazo de abrir con Running Wild. Te voy a contar una breve, ¿no? Yo cuando escuchaba este tema por los Beatles hace muchos años, yo me imaginaba qué bueno debe sonar esto hecho por un grupo heavy. Y decía, no porque los Beatles estuvieran mal, todo lo contrario, pero tenían un concepto artístico un poco diferente y por lo tanto lo hacían a su manera. Bueno, yo digo, esto le metes unas guitarras pesadas, acelerás un poco el ritmo y le pones garra a la voz y esto tiene que estar espectacular. Y efectivamente, Running Wild lo logró. Ahora están por sacar el DVD de la despedida, lamentablemente ya no continúa Rock and Roll con su historia. Pero bueno, más allá de todo eso, es la oportunidad. El otro día justo escuché Bend on the Run, Banda en Fuga, de Paul McCartney, hecho por los Foo Fighters. Aunque debo reconocer que todavía me sigue faltando. Ese era el otro tema que yo decía, acá se le pueden poner unas violas bien fuertes, acelerar algún ritmo, quitar algún puentecito que hace muy largo el tema y darle que sea un caño entre los dientes. Bueno, igualmente ya a alguno más se le va a ocurrir, el tema de Foo Fighters igualmente vale. También vale que nos estemos despidiendo en el día de hoy. Vamos a repetir quiénes son los que difunden nuestra música y nuestro mensaje. Por empezar, mariscalrock.com. Por otra parte, Radio Éter. Hoy estamos haciendo el programa desde los estudios de Radio Éter por primera vez fuera de lo que es la nave de Osberg y demás. Esto no es que nos gusta experimentar, qué joder. Esa es la idea. FM Box nos transmite los viernes a las 20 horas en Punta Alta. FM City Rock en el 97.1 de Pergamino, los miércoles a las 22. Espectro FM de Corrientes los lunes a las 20 horas. FM del Tuyú los jueves a las 22 horas para el partido de la Costa. Y The Rock en Mar del Plata, creo que es los sábados a las 0 horas, creo yo. Si no, igual lo vamos a confirmar oportunamente y no hay problema. Señoras y señores, quien los saluda, César Fuentes Rodríguez, aprovecha también para despedirse. La producción estuvo a cargo del señor Gustavo Sitzer, que además se encargó de operar y organizar las listas y coproducir y bla, bla, bla, bla, y todo lo que corresponde, que es invaluable, así nomás. Estuvo la señorita Roxana Palacio, la señorita Laura Paz, sacando fotos y chismorreando aquí a un costado de nosotros. Ni se hacen cargo, imagínense. Y a nosotros no nos queda más que decirles hasta la próxima. La revolución está viva, la esperanza sigue en marcha y esto fue... Revolución 2011, amigos.